Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:05 minutos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Quien les habla, Lisdeth Ramos. En los controles nos acompaña Iván MacGregor, como siempre, listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Maduro transfiere administración de la red Mercal y PDVAL a mujeres organizadas. Anuncio pago de impuestos sobre la renta será para quienes hayan ganado más de 450 mil en el 2015. Asignación mensual de 14.500 bolívares. Ejecutivo Nacional prevé beneficiar a 300.000 familias con tarjeta socialista. Cultura. En el Teatro Teresa Carreño inaugurada Feria Productiva de las Mujeres Nora Castañeda. Red de intelectuales y artistas se pronunciaron en rechazo a la extensión del decreto Obama. Portal web Todo Chávez será presentado este miércoles en el Cuartel de la Montaña. Llaman a participar Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Continúa recibiendo obras de autores nacionales e internacionales. Encuentro con Foro recordarán natalicio del maestro Prieto Figueroa. Conmemoración Maestro de la Pintura Cruz Palencia celebra 40 años en la Casa del Artista. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que entregará la red de abastecimiento a las mujeres venezolanas para que se encarguen de su administración. Así lo indicó desde un evento en el Palacio de Miraflores con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el que cientos de mujeres patriotas se concentraron tras emprender una marcha por más de 4 horas. Mujeres de la patria, yo necesito de ustedes para asumir el liderazgo y el desarrollo, el despliegue de cada uno de los 14 motores en todos los estados, municipios, comunidades de este país de manera activa, con proyectos concretos. El próximo domingo vamos a tener un día nacional dedicado al motor agroalimentario. Va a ser el domingo de siembra por la patria. Yo llamo a todas las mujeres de ciudades, pueblos, a incorporarse. En el evento, el presidente Maduro entregó las 5 primeras tarjetas de Misiones Socialistas, con las cuales recibirán un subsidio de 14.500 bolívares mensuales. Las mismas serán entregadas a las familias en pobreza extrema que están siendo atendidas por el gobierno nacional a través de las bases de Misiones Socialistas. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este martes, el primer mandatario nacional anunció que decidió aumentar la base de cálculo anual para el pago obligatorio de impuestos sobre la renta de 1.000 a 3.000 unidades tributarias. Esto significa que el monto mínimo de ingresos anuales que debió percibir un trabajador durante 2015 para que sea obligatorio el pago de impuestos sobre la renta será de 450.000 bolívares. Vamos a instalar con asesoría del presidente Rafael Correa un nuevo sistema electrónico digitalizado para combatir la evasión fiscal, la elusión fiscal y el robo que hace el gran capital, inventando 1000 excusas para no pagar. Ahora, en ese sentido de la justicia tributaria, yo quiero tomar una decisión, una medida en el decreto de emergencia número 3. Quiero anunciar una medida de justicia, de protección a la clase media, a la clase trabajadora y a todo el que vive un salario, vive del salario, de su trabajo. Yo voy a poner la unidad tributaria para el pago de los impuestos en 3.000 unidades tributarias para proteger a todos aquellos que ganan de 50.000 bolívares aproximadamente hacia abajo. Por su parte, el jefe de Estado se pronunció sobre los hechos ocurridos en el Estado Bolívar, en los cuales se registra la desaparición de 28 mineros en la zona de Tumeremo. Al respecto, informó la creación de la Zona Militar Especial de Protección Minera en el llamado Arco Minero del Orinoco e indicó que ha sido designada una comisión de Estado que se ha trasladado al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y llegar a la verdad. 12:10. Ustedes saben que un sector de la oposición, de la derecha, en los últimos días armó una campaña mediática nacional e internacional sobre el tema de unos asesinatos en Tumeremo. Porque si se tiene una denuncia de que ha habido un suceso, bueno, tiene que hacerse y tengan la seguridad que en el mismo segundo que se hace la denuncia, así ha sido, así será siempre, se iniciará la investigación, se establecerá la verdad y se castigará con mano de hierro a quien esté involucrado en cualquier irregularidad. Yo inicié una investigación y hablé con la fiscal general de la República, quien designó un fiscal especial. Le pedí al defensor del pueblo, por favor, allá, escuchen bien, esto es muy importante. Le pedí al defensor del pueblo, Tarek William Saab, que encabezara una comisión de Estado y se fuera inmediatamente a establecer la verdad. A esa comisión incorporé todos los organismos de investigación criminal que tiene el Estado venezolano. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El vicepresidente para el área social, Jorge Arreaza, informó este martes durante una entrevista en Venezolana de Televisión que el Ejecutivo Nacional prevé entregar este año 300.000 tarjetas de misiones socialistas a familias inscritas en la Gran Misión Hogares de la Patria. Asimismo, indicó que a través del Fondo Nacional de Misiones y Grandes Misiones recibirán una asignación económica de 14.500 bolívares mensuales e indicó el destino y la aplicación de las tarjetas. Llegarle a las familias más vulnerables, llegar con todo el sistema de misiones. Ahí, por ejemplo, misiones como en Amor Mayor, el viejito, nuestro abuelito que está en la familia pobre y necesita su pensión. Bueno, debe contar con ella. Hijos de Venezuela, la madre que tiene muchos niños y necesita una atención por cada uno de los niños también. La misión Niño Jesús, la misión que ayuda a la mujer embarazada para que tenga un buen proceso de gestación, de parto y los primeros meses de vida y año de vida, también debe estar allí presente. Finalmente, Arreaza señaló que este martes el presidente de la República, Nicolás Maduro, entregó las primeras 5 tarjetas de misiones socialistas de un total de 100.000 que será entregada en este mes. Cultura. A propósito de la celebración del Día Internacional de la Mujer, hasta este miércoles 9 de marzo, más de 40 stands estarán dispuestos en el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño para que los visitantes puedan adquirir productos del sector agrario, textil, artesanal, industrial de manufactura y gastronomía a precios muy accesibles en la Feria Productiva de las Mujeres Nora Castañeda. En esta iniciativa, el potencial creador de la mujer apuesta por el proceso productivo de la patria. Mi nombre es Milonka Salazar, yo soy del Distrito Capital, pertenezco a una unidad de producción familiar, San Agustín La Vega. Trabajamos cerámica, artesanía, tejido, trabajamos reciclaje con cestería en papel, trabajamos también en parte de hidroponía y el cultivo de plantas. Mi nombre es Yajaira Macías, vengo de la parroquia El Junco del Estado Vargas. Nosotros como productoras estamos vendiendo zanahoria, lechuga, calabacín, remolacha, rábano a precios solidarios para que le llegue directamente al pueblo, de la producción al pueblo. Jacqueline Herbie, de la Una Mujer de la Comisión Propulsora Nacional. Bueno, nosotras acá, las hijas de Chávez, las hermanas de Maduro, produciendo, ayudando para producir la patria potencia e ir bajándole dos a esa violencia de esta guerra económica que nos ha tocado vivir. Y saldremos victoriosas. Nosotras estamos produciendo compotas nutritivas. En estos espacios recorridos por el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, entre otras autoridades, se pueden encontrar hortalizas, vegetales, huevos de gallina y de codorniz, compotas de frutas exclusivamente criollas, ropa para adultos y niños, bisutería, productos de higiene personal, calzado, bebida artesanal, entre otros. 12-14 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este miércoles, la Red de Intelectuales y Artistas se pronunciará en rechazo a la extensión del decreto presidencial por parte de los Estados Unidos contra Venezuela por considerarla amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior. Así lo informó Freddy Ñáñez, ministro del Poder Popular para la Cultura, a través de su cuenta en la red social Twitter, @luchaalmada. Hoy a las 10 de la mañana, artistas e intelectuales ofrecieron rueda de prensa para rechazar el decreto de Obama contra Venezuela, @mincultura_v. El encuentro de artistas se realizará en los espacios del Teatro Bolívar, ubicado en el casco histórico de la ciudad capital, el cual estará encabezado por el ministro de Cultura, la coordinadora de la Red de Intelectuales, Carmen Borges, y Luis Brito García, miembro del Estado Mayor para la Cultura. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Teatro, música y la presentación de un portal web dedicado al comandante Hugo Chávez son algunas de las actividades pautadas para este miércoles en homenaje al líder de la Revolución Bolivariana en el Cuartel de la Montaña, parroquia 23 de enero de nuestra ciudad capital. La presentación del portal web Todo Chávez, una iniciativa del Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Hugo Chávez, que recoge cartas, discursos, ruedas de prensa, entrevistas, libros, artículos de columna, las líneas de Chávez, entre otros. Las personas que acudan a este emblemático lugar para rendir tributo a Chávez a 3 años de su partida física, también pueden visitar la flor de los cuatro elementos, donde descansa el comandante, y los salones donde se exhiben objetos emblemáticos del líder revolucionario y fotografías de los más importantes momentos de su vida. 12:17. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La convocatoria de la edición número 11 del Premio Libertador al Pensamiento Crítico continúa recibiendo las obras de autores y autoras nacionales como internacionales. Este llamado a participar desde el pasado 2 de febrero estipula que los participantes deberán presentar directamente o por correo su obra editada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2015. Dicho premio toma en cuenta todas aquellas obras escritas en defensa de la humanidad y que hacen frente al imperialismo y que analicen críticamente la realidad del mundo contemporáneo. La convocatoria se encuentra abierta hasta el 31 de mayo del presente año. Curso y la información puede ser ampliada en www.humanidadenred.org.be. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Para celebrar los 114 años del nacimiento del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, el 14 de marzo próximo se desarrollará un foro denominado El Estado Docente y la Revolución Venezolana en el Salón Rojo de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. La actividad organizada por la Fundación Biblioteca Ayacucho está prevista a las 3 de la tarde y se darán cita a destacados profesionales de la educación y ex discípulos del insigne educador. Hasta el próximo 15 de abril del presente año, la colectividad podrá disfrutar de la exposición Cruz en Trazos, un trabajo que conmemora 40 años de trayectoria del maestro de la pintura Cruz Palencia. Esta información fue ofrecida por Robert Cedeño, coordinador de apoyo de las iniciativas creativas de la Casa del Artista, quien invitó al público a conocer la obra compuesta de dibujos, caricaturas, óleo y pinturas. Palencia es nacido en el 23 de enero, está celebrando sus 40 años con una exposición individual que se ha denominado Cruz en Trazos. Son dibujos de diferentes formas, pinturas, hace énfasis en los pigmentos del dibujo a la pintura, como lo hacía Armando Reverón con los pigmentos naturales, trabaja con la técnica inclusive del chimó, mezcla de alguna otra forma el óxido, el barro, la remolacha, utiliza de alguna otra manera todo lo que tiene que ver con lo social, sus cosmogonías se relaciona a eso. Podemos ver ahí retratos inclusive del Che Guevara, de Raúl Castro, de Litimera, entre muchos dibujos que habla sobre la ciudad y gente que lo ha marcado. ¿Por qué se le llama el pintor del Calvario? Porque es una persona que está dedicada, sin cobrar absolutamente nada, a dar clases de dibujo y pintura. La exposición de pintura Cruz en Trazos estará abierta al público hasta el próximo 15 de abril en la Sala Elsa Morales de la Fundación Casa del Artista. Horarios de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Entrada libre. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y a las 12:20 minutos le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada, Aracelis García. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante: lucha, justicia, equidad e igualdad. Hoy hablaremos también sobre la postura que debe asumir la mujer frente a la renovación del decreto imperialista por parte de Estados Unidos. Bienvenida a Cultura al Día. Tenemos un breve problema técnico vía comunicación. Estamos pendientes porque vamos a retomar ahorita con la licenciada Araceli García del Centro Nacional de Artesanía. Hará un pronunciamiento con respecto a ese decreto imperialista por parte de los Estados Unidos que tanto aqueja a nuestra patria Venezuela. Este decreto emitido el pasado jueves 3 de marzo, una orden de continuidad de un año de la emergencia nacional declarada en 2015 sobre Venezuela, donde, según indicó, la situación no ha mejorado y el gobierno continúa erosionando las garantías de los derechos humanos. Ya retomamos la conversación y le damos la bienvenida a Aracelis García, presidenta del Centro Nacional de Artesanía. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, viceministra, a este su programa Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Hoy tocaremos un tema importante que aqueja a todos los venezolanos y a todas las venezolanas: lucha, justicia, equidad e igualdad. ¿Aló? Buenas tardes, ¿me escucha? Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, bien. Lo que pasa es que estoy al calor de una actividad que vamos a acompañar esta tarde al presidente obrero Nicolás Maduro cerca del Panteón Nacional, y entonces, bueno, seguramente tengo algunos problemas para escucharte, pero haré todo el intento que será pues noble de mi parte para comunicarme con quienes a esta hora escuchan Alba Ciudad. Por supuesto, mi saludo a todos aquellos que a esta hora nos escuchan y a todos los compañeros que están en cabina. Sí, la escuchamos perfectamente. Hoy hablaremos sobre el tema la postura que debe asumir la mujer frente a la renovación del decreto imperialista por parte de los Estados Unidos. Ajá. Hoy abordaremos ese tema. ¿Qué opinión tiene usted para este tema tan importante que aqueja a los venezolanos? Bueno, fíjate, yo creo que esta situación que ya, bueno, está un poco como altisonante, pues, en la política internacional, que es la mirada del país del norte, en este caso, y en este caso de su presidente muy en particular, en quienes sostuvimos alguna esperanza en algún momento cuando ganó las elecciones de Estados Unidos, pensando que quizás que por ser un hombre afrodescendiente tendría una mirada distinta a los países de América Latina. Pues, sin embargo, nosotros descubrimos quizás con algún desencanto que no fue así. Y hoy él y toda la política imperial que se desarrolla a través de él como presidente, pues señala fuertemente hoy los destinos de nuestras naciones, y muy especialmente de Venezuela. Recuerden ustedes, bueno, que en la primera ocasión que este decreto se lanza con nuestro país, produjo un gran rechazo nacional, y ese gran rechazo nacional nos llevó a que recogiéramos una cantidad enorme, millones de firmas, millones de venezolanos firmaron en plazas públicas, firmaron en espacios públicos para que este decreto fuera derogado. Más de 10 millones de firmas recogidas en Venezuela contra esta orden ejecutiva, que no tiene efectos legales ni dentro ni fuera de Venezuela, pero que, como bien lo sabemos, tiene unos grandes efectos políticos, ¿no? Pretende Estados Unidos con esta orden ejecutiva generar un conflicto internacional para posteriormente poder invadir a nuestra patria. Nosotros declaramos de aquí, pero sobre todas las mujeres, quienes somos las más golpeadas en procesos atípicos, como son las guerras en los países del mundo, nosotras declaramos desde aquí que nos encontrarán con fuerza, como fuertes son los vientres que paren a nuestros hijos, y decididamente en la defensa de la Revolución Bolivariana, decididas a defender al hombre, al presidente Obero, quien llevamos allí a través de un proceso electoral a la presidencia de la República. Es importante que toda la población de nuestro país y la población del mundo esté alerta ante acciones como estas. Ese decreto donde se declara a Venezuela, se declara a las mujeres y los hombres de Venezuela, porque yo creo que es importante que todos nosotros, los que habitamos esta patria, los casi 30 millones de habitantes, contextualicemos que ese decreto es contra nosotros. Se nos llama allí inusuales y extraordinarios, que creo que es la única cosa que no se equivoca el decreto. Somos inusuales y extraordinarios, pero somos inusuales y extraordinarios porque estamos haciendo la revolución pacífica sui generis del mundo. Estamos haciendo una de las revoluciones que involucra al ciudadano en la participación nacional, que involucra al ciudadano democráticamente en las grandes decisiones de nuestra patria. Mientras que Obama pretende nuevamente reactivar ese decreto contra nuestro país, nosotros en nuestro país decimos que somos una nación pacífica, amante de la paz, que no hemos horadado el suelo de nación alguna para producir ninguna invasión. Muy por el contrario, nuestros libertadores, de quien hoy heredamos este verbo trémulo, pues, con el que nos referimos a la defensa de nuestra patria, siempre han ido a otras naciones con la idea de libertad. Bien, se nos cayó la llamada, volvemos a retomar de nuevo con Aracelis García, viceministra para el fomento de la economía cultural y presidenta del Centro Nacional de Artesanía. Estaba expresando palabras importantísimas sobre este hecho que aqueja a muchos venezolanos y venezolanas. Lucha, justicia, equidad, igualdad. Hoy hablaremos también de la postura que debe asumir la mujer frente a la renovación del decreto imperialista por parte de los Estados Unidos. Vamos a ver, hacer contacto de nuevo con la viceministra para el fomento de la economía cultural y presidenta del Centro Nacional de Artesanía, Aracelis García. Estaba haciendo una buena opinión, una buena expresión de todo esto que nos está aquejando. La participación de la mujer en estos momentos es de manera importante, de impacto. Así que, bueno, vamos a retomar otra vez el hilo telefónico con Aracelis García, viceministra para el fomento de la economía cultural y presidenta del Centro Nacional de Artesanía. Hoy estábamos tocando ese tema, el decreto del presidente Obama que emitió el pasado jueves ratificando la orden de continuidad de un año de la emergencia nacional declarada en el 2015 sobre Venezuela, donde, según indicó, la situación no ha mejorado y el gobierno continúa erosionando las garantías de los derechos humanos. 12:28 y así despedimos la emisión de nuestro Noticiero Cultural Día de hoy, miércoles 9 de marzo. Le damos las gracias a la viceministra por estar en sintonía. Se nos cayó la llamada y, bueno, muchísimas gracias por su participación. Así llegamos al final de la emisión meridiana de su Noticiero Cultural Día de hoy, miércoles 9 de marzo 2016. Coordinadora de Información, Sinamay González. Coordinador de Página Web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, Iván MacGregor. Y quien nos acompañó en los micrófonos, esta servidora, Liz de Ramos. Gracias por su atención, feliz tarde y buen provecho. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.com. www.mujeresdelapatria.org. Llévanos contigo. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Hugo Chávez consolida el sueño de nuestros libertadores, hombre de todos los tiempos que reescribe la historia latino-caribeña, el libertador del siglo XXI. Hasta la victoria siempre, comandante Chávez. Momentos en la historia. Noticia de última hora. En la madrugada del 9 de marzo de 1916, guerrillas de la Revolución Mexicana bajo el mando del general Francisco Pancho Villa atacaron en Nuevo México, Estados Unidos, un pequeño pueblo fronterizo y campamento del ejército norteamericano denominado Columbus. El centro de Columbus es una verdadera ruina entre humo y llamas. La noticia del ataque de Pancho Villa en el pueblo se difundió por el telégrafo, sirviendo de encabezado de todos los periódicos a lo largo de la nación norteamericana. El campamento Fort Long, el fortín militar de Columbus, encabezados por el general Black Jack Pershing, salió con las tropas que llegaron por tren y el ejército americano se preparó para seguir a Villa en México. Aquí tenemos en vivo y directo al general gringo, el cual nos va a dar unas declaraciones. General Pershing, ¿cuál es la situación en estos momentos? Bueno, todavía estamos algo asustados. Villa atacó con más de 3,000 hombres a este pueblo desarmado. Pero, general, la fuente dice que solo eran 400 hombres y además Columbus no es un pueblito desarmado. Aquí hay un fuerte militar. Cállate, no molestes. Villa, te tenemos porteado. Donde estés te conseguiremos, así tengamos que buscarte debajo de las piedras. Debajo de la tierra, te conseguiremos. Aquí estamos de nuevo, esta vez desde Chihuahua, México. La búsqueda de Villa llevó a las tropas gringas finalmente a unas 400 millas dentro de México, llegando rumbo al sur hasta la ciudad de Parral, donde después de una escaramuza, ellos retrocedieron a sus bases en el norte de México. Durante 11 meses, los 10,000 soldados de la expedición punitiva de Pershing tras la búsqueda de los revolucionarios villistas. Aunque Estados Unidos probó armamento mecanizado como ensayo para la Primera Guerra Mundial, la expedición culminó en un rotundo fracaso al no encontrar a Villa. Pero Alba Ciudad sí lo tiene. General, ¿qué nos tienes que decir? En nuestro país, quienes se dedican al bandidaje son los terratenientes, los rurales, los generales de Porfirio Díaz apoyados por los yanquis. La gente humilde como yo lucha por la justicia y por una suerte mejor. Al gringuito le digo, me buscaste, nos floteaste, buey, y no nos encontraste. ¡Viva la Revolución Mexicana! ¡Viva el pueblo mexicano! Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. En tu lugar, programa que plantea adversidades reflejadas en el día a día, profesando experiencias, orientándote con los mejores especialistas. Y las parodias jocosas no faltarán. Lunes y viernes de 7 a 8 de la noche. Conducen Luisa Ravelo y Nanjarit Sánchez. Por Alba Ciudad 96.3 FM.

sin igual. Obrero que eres el alma de la industria nacional. Constrúyeme a Venezuela, que es mi patria sin igual. Que es mi patria sin igual. Que es mi patria sin igual. Volver a mi Venezuela, volver con las esperanzas, volver con el alma abierta, volver a querer mi tierra, volver. Volver con las esperanzas, volver con el alma abierta, volver a querer mi tierra, volver a querer mi tierra, volver a querer mi tierra. Pescador de la esperanza, echa tus redes al mar, que lo bueno de mis mares hoy tenemos que encontrar. Pescador de la esperanza, echa tus redes al mar, que lo bueno de mis mares hoy tenemos que encontrar. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 40 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 43 minutos. Héroe el Bolívar que con espada peleó por su patria. Señor Jesucristo, que murió por tu alma. Héroe, soldado que ha servido a su pueblo con dignidad. Dignidad. Héroe, el esclavo que en la guerra luchó por su libertad. Héroe, una madre cuando pare. Héroe, aquel niño que persiste en sus sueños. Llevan

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 51 minutos.